¡Bancamos la toma! ¡Los pibes del penal! Humo, ni compramos nada. Si te empachas, te vamos a curar. En la misma esquina nos puedes encontrar. Bancamos la toma cuando quieras pintar. Pateamos la villa, no podés cruzar. Tómate una birra o arranca y tira. Ya tuvimos cheto y la pasamos mal. Estuvimos guardados y nos acaban de soltar. No te regalé, no te pongas mal. Te bancamos la toma, los pibes del penal. No te regalé, no te pongas mal. Te bancamos la toma, los pibes del penal. Compramos nada, si te empachas te vamos a curar. En la misma esquina nos puedes encontrar. Bancamos la toma cuando quieras pintar. Pateamos la villa, no puedes cruzar. Tómate una birra o arranca y tira. Ya tuvimos cheto y la pasamos mal. Estuvimos guardados y nos acaban de soltar. No te regalé, no te pongas mal. Te bancamos la toma, los pibes del penal. No te regalé, no te pongas mal. Te bancamos la toma, los pibes del penal.